Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Nosotros continuamos recorriendo el panorama informativo desde los distintos puntos del país. En este caso vamos a tomar contacto con Gustavo Oviedo de Radio Seminare en la ciudad de Bellavista, provincia de Corrientes, que es nuestro primer contacto, al menos oficial, al aire, en vivo, con Gustavo, que ya está en línea. Gustavo, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, un gusto saludarlos ahí. Un gran abrazo. Un verdadero placer, Gustavo, que empecemos esta ida y vuelta de información desde Corrientes, desde Buenos Aires, construyendo la otra agenda. Así es, y bueno, sin dudas también, escuchando ahí a la compañera de otro lugar del país, bueno, hay una agenda también similar. En realidad, el panorama aquí también pasa por el tema de las tarifas, básicamente. Uh-huh. En esta discusión, previo a lo que fue el inicio de tareas educativas, con algunas movilizaciones también desde ese sector. Pero bueno, aquí la Dirección Provincial de Energía, primero que quitó las tarifas sociales, y esto también golpea fuertemente sobre el bolsillo del trabajador. En el NEA, la mayor inflación del país, que tuvo que ver con el tema de las tarifas, en enero alcanzó el 3,4%, que es un dato realmente tremendo, y todavía se esperan facturaciones superiores para el mes de febrero, o sea que pasa por acá un poco, y pasa también por aquí un poco la resistencia de las organizaciones sociales, un poco motorizadas por CTA a nivel provincial, sobre todo en la capital correntina y en la segunda ciudad de la provincia, en la ciudad de Goya, donde todos los jueves se reitera un poco la resistencia social, ayer con una mesa de trabajo en la ciudad de Goya para juntar firmas y entregar un petitorio a través del Congreso Nacional para retrotraer las tarifas al 2015, un poco también para paliar un poco esta situación. Uh-huh. Pasa un tema por el tema del tema inflacionario, que es otro de los ejes que traza la política nacional. Aquí el salario privado en blanco en la provincia de Corrientes, según el último dato, cayó un 11.6%. Y bueno, este es un poco los datos que alarman hoy la situación. Todavía no impacta el tema de alimentos de enero en un 3,2%. Y bueno, la inflación se cree que extraoficialmente en la provincia de Corrientes superará el 53%, superando lo que pasa a nivel nacional en un 49.3, un 49 y pico que se da en todo el registro del país. Esto este en el acumulado de los últimos 12 meses. Claro, de los últimos 12 meses. Aquí en Bellavista, si bien cuando la última vez tuvimos oportunidad de charlar con la emisora, con la radio y con el equipo de ustedes, tuvo que ver con un cierre emblemático de Alpargatas, de Exacto. lo que se llama aquí una de las fábricas. Y bueno, la situación, por lo menos aquí, en las últimas horas, volvió a arrancar la tarea, más allá de que el cierre del 2018 terminó con 95 despidos, 60 en la última tanda de despidos. Aquí es una empresa, digamos, emblemática, una nave insignia del tema laboral, porque es una localidad de 37.000 habitantes, o sea que significa mucho para nosotros. Esto se replicó en Esquina, con un cierre total, en la localidad del sur de la provincia, y en Tipoití, en la capital correntina, que es otra empresa, también cerró el año con los trabajadores aceptando percibir el 50% del salario, un cierre definitivo hasta febrero, y un retome de actividades parciales por lo que se da ahora. Es un poco la radiografía social de lo que pasa en el país con el tema económico, ¿no? Sin dudas, y eso es una verdadera... Te iba a preguntar justo eso, te me adelantaste cuando decías que hay 37.000 personas. Alpargatas, para graficarnos, sí. ¿Cuántos empleados se está hablando? Y tenía cerca de 500 operarios, es la fábrica más grande, con 30 años de radicación en la zona. Pero que esta empresa reciba una suspensión de actividades primero, luego un último despido de más de 60 operarios, más retiros voluntarios anticipados, más jubilaciones anticipadas, llegó a cerca de 95 personas entre octubre y comienzo de este año, que es un número enorme, sin duda, de 100 personas en una empresa a nivel local, que golpeó y generó movilizaciones y marcha a nivel local, también con otras adhesiones de sectores que antes en la localidad realidades no se veían, como el caso de trabajadores sindicados en el sector del INTA o el sindicato de Apinta aquí en Bellavista, que acompañaron un poco estas medidas. Y en lo que hace el tema educativo, también movilizaciones en el Ministerio de Educación en el día de ayer, con una toma y reclamo, muy confusa en la situación que se dio en la capital correntina, pero debemos decir aquí que le cuesta mucho a los gremios educativos resistir cuando la gran columna, quizás de manejo político, después de, si recordamos, si hacemos memoria, la crisis del 98-99 en la provincia de Corrientes, a partir de ahí gran parte del manejo político del sistema educativo lo tiene en manos el gobierno de la provincia. Y aquí venimos de una estructura colombista en dos situaciones, con reelecciones, y un gobernador Valdés que recién empieza como a tomar poder político, despidiendo o sacándose de encima a algunos funcionarios que dejara la administración colombista en la provincia de Corrientes, ¿no? Muy claro, muy concreto, Gustavo Oviedo, desde Radio Seminare, en la ciudad de Bellavista, en la provincia de Corrientes. Te mandamos un fuerte abrazo. Dale, déjame decirte un minuto más, nada más, que mañana se reúne el Consejo Provincial del Partido Justicialista, que también va en búsqueda de la unidad, está haciendo todo lo posible. Si bien se han inscrito líneas internas, tiene fecha para el 31 de marzo, pero eso lo dejamos para una próxima oportunidad. Les mando un fuerte abrazo. Por supuesto, un abrazo fuerte. Era Gustavo Oviedo, de Radio Seminare. Nosotros continuamos recorriendo el panorama informativo.